de mi vida. Aunque pruebe otros labios, serás tú. Hasta el fin de mis sueños, que pareció un fuego. Es un juego, haya comenzado toda esa locura. Sin pensar un día, los en tus labios, te agarré la mano y nos despedimos. Tú me miraste a los ojos y con tu sonrisa. Es amor.